charla, pues tomando, tomando, noches enteras no la olvidaré. Sí, mi amor, sé que lloraré, mi amor, sé que sufriré. Guillermo Aponte, en Madrid, España.